volvemos a piso, aquí al estudio de la 36, al estudio de Arcilla, el programa del Sindicato de Maestros de Montevideo. Seguimos recibiendo mensajes, llamadas de teléfono, gente que nos escribe a través de Facebook. Tenías un tema, Gabriela, para sí, ir terminando. Sí, dos temas. Un oyente, Raúl, nos llamó para ampliar la información y que este 2% es el aumento que solamente para los escalafones P, Q y R, o sea, para los cargos de confianza política. Por eso lo reciben desde la técnica para arriba ese aumento del 2%. Y la última información con respecto al secretariado de FUM es un tema de las auxiliares contratadas en las escuelas. Las auxiliares contratadas por Comisión Fomento en las escuelas son, nos informan los compañeros, 2.000 en todo el país. Están estudiando todo un tema que vamos con las autoridades, que para el próximo sábado vamos a tener más información para ver qué se resuelve allí, porque se les debe el vacacional y un 3,9 retroactivo a enero por aumento. Así que las compañeras y los compañeros auxiliares contratados por Comisión Fomento van a ser, están movilizándose y estudiando todo esto con las autoridades para ver cómo se resuelve el pago del vacacional y este pago salario. del salario vacacional y el pago de este 3,9 que se les debe. Claro, porque en realidad los contratados por Comisión Fomento tienen un régimen de privado, pero en el que el Estado, primaria, le da ese dinero a la escuela para que lo pague. Y primaria no le da el dinero del salario vacacional. Entonces, en realidad, se le está debiendo plata a los trabajadores y puede desembocar en juicios tranquilamente, porque si hay un patrón que no paga lo que tiene que pagar... Exactamente, y vamos a recibir más información en el correo de la semana. Vamos a ver, ya tuvieron una asamblea y vamos a tener concretamente cuáles son los pasos a seguir, ¿verdad? Que para el próximo sábado tendremos más información con respecto a este tema. Estaría interesante que alguno de los compañeros de AFUPRIN el sábado que viene, desde acá los estamos invitando, vengan a nuestra mesa de trabajo para dar la información directamente. Le pedimos a Karina, que está en Facebook, y a Raúl, que nos mandó mensaje, que nos mande la información sobre la compañera de Rubén Puyol, que es la que estamos necesitando desde el principio del programa. Aprovecho porque se me había pasado. Uh-huh. Y como todavía no sabemos, Carla, ¿tú tienes información? Sí. A ver. Porque nos preguntan en la radio, un oyente nos preguntó y entonces como no sabíamos, no pudimos dar esa información. Sí, está con un quebranto de salud, se está estudiando bien lo que tiene todavía. No sé exactamente lo que le está pasando, pero sí está con alguna enfermedad, pero no se sabe bien qué todavía. Bueno, le mandamos un saludo grande a la familia. Fuerza, y esperemos que todo sea para bien, ¿verdad? Bueno, Karina dice que no tiene idea. Seguimos con el programa. Teníamos compañeras, tema resultado de escuelas, el porcentaje de maestros que agarraron la nota, el tema de la marcha de 20 de mayo pasado, tenemos el tema de las TD siguientes, la semana que viene. Muy bien. El 20 de mayo fue impresionante, ¿eh? Impresionante esa movilización. Bueno, ya lo habíamos dicho, 100.000 personas. Uh-huh. Como ahora los canales ponen móviles en directo, ¿no? Y uh-huh. Cuando empezaron estas marchas, durante muchos años, capaz que era esta radio y algún periódico por ahí que transmitía o que informaba sobre la marcha, y ahora hay una cobertura de prensa importante, bueno... Bienvenida sea esa cobertura de prensa, ¿no? A veces uno tiene que pensar por qué los medios importantes dan cobertura a algunas cosas, pero bueno, seguramente por las encuestas que están marcando que seguramente va a ser anulada esta ley infame que tenemos en este país y que desde todas partes del mundo nos decían organismos internacionales que era totalmente inconstitucional. Exactamente, lo siguen diciendo aún. Bueno, compañeras, tenemos la semana que viene las ATD nacionales. Si le queremos decir a la gente... a través de los micrófonos de Arcilla. ¿Qué es una ATD? ¿Qué les podemos decir? Porque la gente a veces confunde, ¿no? Los gurises a veces van a la casa y dicen, tenemos ATD en la escuela, uh-huh. O los maestros están de paro, o uh-huh. Los maestros están de asamblea. Eso es muy común. Los maestros están de asamblea, que es una palabra hermosa, asamblea, pero que a veces da para interpretaciones equívocas. Las asambleas técnico-docentes nacionales, ¿cómo las podemos definir? ¿Qué son? ¿De dónde salen? ¿Cuál es la génesis? ¿Por qué se lograron? ¿A través de qué luchas? Bueno, la empiezo. Nos reunimos dos veces al año, todos los delegados, una vez al año, perdón, a veces dos, cuando son temas especiales, como hubo por todo el tema de ley de educación y de programa también. Y allí venimos todos los delegados departamentales, y por eso se llama ATD Nacional, que nos reunimos y analizamos todo lo que en las ATD departamentales se resumió de las ATD por escuela. Y proponemos temas para seguir elaborando y trabajando durante todo el año, ¿verdad? Nos reunimos durante una semana. Trabajamos, el régimen de trabajo es de las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, en diferentes comisiones y comisiones de trabajo, y después en una plenaria se vuelca todo lo que las comisiones de trabajo han elaborado y bueno, sus resultados. En este caso son 3 días de discusiones en la calle Asilo, en lo que uh-huh. nosotros llamamos el Asilo de Rama o el IPES. Que no es más de Rama. El Asilo de Rama. Y jueves y viernes vamos a estar en la colonia de vacaciones de Malvin, ahí en la Rambla, los últimos 2 días, porque son instalaciones más adecuadas para la parte de plenario. Las resoluciones que se tienen en ATD nacionales tienen que ver con las asambleas de escuela, con las ATD de escuela, con las ATD departamentales, en un ida y vuelta. No necesariamente lo que pasa en ATD Nacional recoge estrictamente los resultados de las ATD por escuelas, pero sí se las tiene en cuenta. Delegados de todo el país se juntan allí una semana a discutir temas de política educativa en general, y lo que emana de esas ATD Nacionales, digamos, debería ser tenido en cuenta por el Consejo de Educación Primaria, por el CODICEN también, para respetar un poco el tema de las ATD como organismos consultores, ¿no? Consultivos. Yo quisiera destacar que sí, que se está teniendo en cuenta lo que dice la TV. Y que recuerden cómo se eligen a los delegados que van de todo el país. Hay una elección abierta, hay una elección nacional. Obligatoria. Todos los maestros del país votan a los delegados que vamos a ir a las ATD. Y proponen delegados. En algunos departamentos hubo más de una lista. En el caso de Montevideo, desde hace muchos años, hay una sola lista sindical. Que la avala, digamos, Ademo Montevideo, con una serie de organismos bien democráticos, con varias veces que se bajan las escuelas proponen nombres, se elabora una plancha con esos nombres propuestos por todas las escuelas, después los maestros vuelven a tildar en otra plancha los compañeros de su preferencia, y de esa manera, bien llana, democrática, se eligen los representantes para las ATD nacionales por el departamento de Montevideo. Que por Montevideo son alrededor de 70. Exactamente, y que nos vamos a ver el lunes, más o menos a las 8:30 de la mañana, sean puntuales porque los de Montevideo son los que llegan más tarde, bueno, no sé. Allá en la calle Asilo, en el IPES. Es de destacar que las ATD también fueron un logro del sindicato, años de lucha para lograr estas reuniones de maestros para que resuelvan sobre cuestiones técnicas. También sabemos que a veces los maestros se quejaban muchas veces porque discutíamos aparentemente siempre de las mismas cosas, pero no eran tenidas en cuenta. Bueno, por suerte ahora son tenidas en cuenta, y por suerte, por ejemplo, tenemos un programa que fue elaborado también desde las ATD por los maestros. Bueno, a seguir luchando para que se tengan en cuenta entonces. Porque la verdad el programa fue elaborado por los maestros a través de las ATD, a través uh-huh. de ese mecanismo, porque es el mecanismo que tienen los maestros para opinar en lo técnico docente. Uh-huh. Y últimamente se está escuchando a la ATD y se están logrando cosas a través de la ATD, y el programa es uno de los ejemplos más claros que tenemos. Y además también tenemos una delegada de la ATD con voz y sin voto, que está en el Consejo de Educación Primaria, ¿verdad? Participa en la reunión del Consejo, y eso es importantísimo. También muchas resoluciones que tienen que ver con las reglamentaciones, todo lo que tiene que ver con el escalafón, con una cantidad de cuestiones que hacen a la vida de los maestros en su trabajo, con respecto a las reglamentaciones y sus derechos, también se han tenido en cuenta y se están participando en ese sentido. Bien, nos escribe Irma Nievas a través de su Facebook móvil, o sea, de su celular, dice, recién me engancho, sigan así. Y Liliana Amalia Abogado Barreto dice, hola Arcilla, soy Liliana de Afcasmu, siempre los escucho y me parece buenísimo el programa. ¿Qué pasó con la música? Ya pasamos un tema y ahora a Fefe le avisamos que después de leer esto vamos a pasar el segundo. Les cuento que nosotros tenemos trabajadores que están yendo a declarar por la denuncia hecha por la Junta del Casmu por omisión de asistencia, basados en las declaraciones de la secretaria general del gremio, señora Miller. Este lunes, hora 13:30, declaran 6 compañeros y el martes 5 más en el juzgado de Mercedes y Ejido. Contamos con vuestra solidaridad y gracias por la difusión. Sigan adelante, salud. Por supuesto que cuentan con nuestra solidaridad total. Estos micrófonos de Arcilla, el sábado que viene, están abiertos si los compañeros de Casmu quieren concurrir aquí. Exactamente. Los habíamos anunciado para el sábado pasado, pero seguramente hubo un problema de comunicación. Había elecciones, es verdad, estaban con eso los compañeros. A Lilian, muchas gracias por la sintonía y te esperamos por aquí. Por supuesto que vamos a seguir leyendo todo lo que tú nos mandes. Fefe, adelante con el segundo tema del programa de hoy. Es tan poco lo que conoces de mí, lo que conoces son mis nubes, mis silencios, son mis gestos, lo que conoces de mí, lo que conoces es la tristeza de mi casa vista de afuera, los postigos de mi tristeza, el llamador de mi tristeza, pero no sabes nada, a lo sumo piensas a veces, lo que conozco son tus nubes, tu silencio. Es la tristeza, ay, de tu casa vista de afuera, los postigos de tu tristeza, el llamador de tu tristeza. Aire luego el tema de Arnoyan con esta poesía, esta prosa de Benedetti. Estamos con temas internos, estos temas de salud que nos movilizan a todos. Seguramente estamos en los teléfonos tratando de confirmar cosas, descartar otras. Y las firmas. Sí, hay un tema que los compañeros tienen que tener claro, esperemos que haya llegado a todas las escuelas. Enviamos una carta con respecto a las salas docentes, que no lo dijimos, que fue llega a todas las escuelas y, bueno, tenía que llegar a Demo Montevideo de vuelta antes del viernes 22 de mayo, pero tenemos tiempo, una carta al Consejo de Educación Primaria que plantea nuestra posición con respecto a las salas docentes los sábados. Todos los compañeros tenían que firmar allí, todos los que estuvieran de acuerdo con que las salas docentes deben volver a los días viernes. Estas cartas serán entregadas todas juntas en el Consejo de Educación Primaria y vamos a pedirles a los compañeros que nos acompañen en la entrega ese día, que va a ser el día 2 de junio, con una concentración delante del Consejo de Educación Primaria. Las cartas deben ser llevadas personalmente porque tenemos que entregar los originales. Claro. A los compañeros que enviaron por fax le pedimos que lleven el original de las cartas, porque al Consejo, como voy a volver a repetir, debemos entregar el original de las cartas firmadas. No podemos darle... La firma debe ser original. Claro, no podemos dar el papel del fax, ¿verdad? Entonces, capaz que algún compañero, no todas las escuelas pueden hacer llegar, capaz que puedan juntarse a las escuelas más cercanas y un delegado va y entrega, cualquier compañero que pase por el centro, entrega esas cartas a Demo Montevideo. Estamos recibiendo cantidad de cartas, pero le pedimos que redoblen los esfuerzos para hacer llegar todas, que no quede ninguna escuela y que no quede ninguna sin pasar, porque sabemos que hay algunas escuelas que quedan archivadas en las secretarías. Así que los compañeros encárguense de pedir allí en la secretaría, en la dirección, porque esa carta tiene que haber llegado ya. Recordamos que la moción 1 fue aprobada con 975 votos a favor y 80 en contra, 57 abstenciones, que era la que resolvía convocar a los maestros de educación especial inicial, común y práctica a no concurrir a las jornadas de coordinación de los días sábados. Y aclaramos esto porque, como decíamos hoy, se está dando la jornada de educación especial y sabemos, porque estuvimos averiguando, que había compañeros que no estaban enterados que había una resolución de ADEMO Montevideo, una resolución del sindicato para no concurrir. Por lo tanto, volvemos a repetir, 975 votos a favor, 80 en contra y 57 abstenciones, se llamó a no concurrir a la jornada de coordinación de los sábados. Además de eso, hacernos llegar la carta y el 2 de junio esperemos con una concentración delante del Consejo de Educación Primaria entregarlas todos juntos. Podemos hacer una solicitud que no tiene nada que ver con eso. Hace 15 minutos llamó Rubén porque quería salir al aire. Y yo, en realidad, leí mal el mensaje. No leí esposo de Estela, leí estado de Estela. Entonces, ya encontramos el teléfono de Rubén. Lo vamos a llamar a Rubén, ¿sí? Y estaba buscando ahora, era para decirle que llamara a él, pero ya lo encontramos. Bueno. Gracias. Muy bien. ¿Seguimos? Sí, como todo programa de radio en vivo, nosotros tenemos este tipo de circunstancias que nos llevan a tratar de hacer un trabajo de producción. Ahora Carla está saliendo del estudio tratando de averiguar cosas que son seguramente informaciones muy importantes y muy sensibles. ¿Qué pasa sin ella? Nosotros también nos pueden muy hablar, sensibles, ¿no?, para un montón de compañeros y compañeras que están escuchando ahora el programa y que seguramente están haciendo una cadena de teléfonos tratando de averiguar esto que estábamos tratando de hacer. Nos escribe Juan, compañeras, y nos dice que el domingo 31, ahora, hay bicicleteada en la villa, una cosa tradicional en Villa García, que anima Santana, que es un oyente tradicional de la 36 también. Víctor, le mandamos saludos desde aquí, debe estar escuchando. Y es a partir de las 9 horas, se sale desde adentro de la escuela. Por supuesto, va por todas las zonas de Villa García, las zonas urbanas, las zonas rurales. No se va por la ruta, se cruza solamente en 3 lugares con la ayuda de policía caminera. Así que convocamos a la gente, a la gurizada, a los padres y a las abuelas. El domingo 31, a partir de las 9 de la mañana, en la villa, sale bicicleteada con Santana guiándola. Qué bueno. Bien, la gente sigue comunicándose por todos los medios que tenemos. Evidentemente hay temas que, por ejemplo, el que tratábamos hoy del trabajo fuera horario o el trabajo de los encargados de turno, hacen que la gente se comunique más que con otros temas. Evidentemente lo de lo diario, de la tarea organizativa y otro tipo de cosas hace que tengamos mucha más comunicación que con temas que a veces de política educativa que son bien importantes pero que no son tan convocantes. Fefe, tenemos ya la llamada al aire, que es muy importante para nosotros. Muy bien, hola. Hola, buen día. Buenos días. ¿Qué pasó con la llamada al aire? Hola Rubén, ¿estás? Sí, hola. Ahí está. Ahí está. Bien, está, digo, gracias por avisar, viste, es decir, al aire. Sí, Estela está con un problemita complicado, con unos dolores a nivel de ciáticos importantes, está internada en este momento, le están haciendo estudios, le han descartado algunas cosas, pero todavía no saben qué es la razón por la cual el hueso sacro está presionando el nervio ciático y le produce dolores importantes. Estamos ahí atendiéndola y bien, está bien, ahora sin dolores, está medicada, está bastante medicada. Y bueno, y tenemos confianza y vamos a pelearla también. ¿Cómo no? Un poco eso era para avisarles y decirles a los compañeros que gracias por preocuparse, que estoy recibiendo también llamadas telefónicas permanentes con respecto al estado de salud de Estela, que gracias, que se agradece y que se necesita toda la energía como para poder enfrentar esto. Bueno, desde acá un saludo enorme, Estela, un abrazo. Y un saludo y toda a todos la energía del compañeros mundo. Más arriba. Bueno, gracias Rubén. Un abrazo Rubén, chao grande. Pensamos que esto también es radio, responder la inquietud de compañeras que a su vez hacen que nosotros nos enteremos. Y también es sindicato, porque en el sindicato nos ocupamos también de las cuestiones humanas y personales de los compañeros. Exacto. Debería ser siempre, ¿no? Bueno, con esta salida de Rubén al aire, que el otro día quería salir por el tema de jubilaciones y no pudo, porque a nosotros se nos complica mucho sacar llamadas al aire en nuestro programa de una hora semanal, que es muy cortito. Le decimos a Rubén que, por supuesto, cuando salgan seguramente con Estela de este trance, van a tener el lugar aquí en la mesa de arcilla para tratar el tema jubilaciones, que es un tema pendiente de nuestro programa. Nos estamos despidiendo, agradecemos a toda la gente de la 36 que nos da una mano atendiendo los teléfonos, a Fefe. Y solucionándonos esto, que estábamos Exactamente, estábamos a las corridas. Claro. Agradecemos también al operador anterior, que también nos prepara el programa para que llegue Fefe, que es el que toma los controles al inicio de arcilla. Que nos aguanta. Y muchísimas gracias a todo el mundo. Pero realmente que emociona ver la gente que llama, la gente que se comunica vía internet, la gente que llama a la radio. Realmente una emoción enorme y yo quisiera terminar con una fuerza grande y una energía muy grande para Estela, gran amiga y gran militante del sindicato. Exactamente, un abrazo. Un abrazo, gracias, enorme. Y se perdió la aurora. Arcilla, la voz de Ademo Montevideo. Estará con ustedes el próximo sábado a partir de las 11:30.